el camino. Pero Cristo quien mi amigo y su fuerza poderosa me ha ayudado a vencer. Me bloquearon el camino. Emboscada me tendieron, pensaron, también dijeron, Dios le ha dejado ya. Bloquearon el camino. Pero Cristo que es mi amigo y su fuerza poderosa me ha ayudado a vencer. Me bloquearon el camino. Emboscada me tendieron, pensaron, también dijeron, Dios le ha dejado ya.